Lunes 15 de abril. Tómate tu tiempo. Bajada. Primera de Corintios capítulo 13 versículos 4 al 8. Gálatas 5, 22 y 23. El casamiento es algo que afectará su vida en este mundo y en el venidero. Una persona que sea sinceramente cristiana no hará progresar sus planes en esa dirección sin saber si Dios aprueba su conducta. No querrá elegir por su cuenta, sino que reconocerá que a Dios incumbe decidir por ella. Pocos son los que tienen opiniones correctas acerca de la relación matrimonial. Muchos parecen creer que significa alcanzar la felicidad perfecta, pero si conocieran una cuarta parte de los sinsabores de hombres y mujeres sujetos por el voto matrimonial en cadenas que no se atreven a romper ni pueden hacerlo, no les sorprendería que escriba o que escuches este audio o estas líneas. En la mayoría de los casos, el matrimonio es un yugo amargo. Son miles los que están unidos pero no se corresponden. Los libros del cielo están cargados con las desgracias, la perversidad y los abusos que se esconden bajo el manto del matrimonio. Por esto quisiera aconsejar a los jóvenes en edad de casarse que no se apresuren en la elección de su cónyuge. He aquí algo que debe considerarse. ¿Traerá felicidad a su hogar la persona con la cual usted se case? ¿Sabe ella de economía o una vez casada dedicará no solo todo lo que ella misma gane, sino también todo lo que usted obtenga a satisfacer la vanidad, el amor, a las apariencias? ¿Se guía por principios correctos en estas cosas? ¿Tiene ella ahora de qué depender? Antes de dar su mano en matrimonio, toda mujer debe averiguar si aquel con quien está por unir su destino es digno. ¿Cuál ha sido su pasado? ¿Es pura su vida? ¿Es de un carácter noble y elevado el amor que expresa o es un simple cariño emotivo? ¿Tiene los rasgos de carácter que harán feliz a una mujer? ¿Puede encontrar verdadera paz y gozo en su afecto? ¿Le permitirá conservar su individualidad o deberá entregar su juicio y su conciencia al dominio de su esposo? ¿Podrá ella honrar los requerimientos del Salvador como supremos? ¿Conservará su mente y su cuerpo, sus pensamientos y propósitos puros y santos? Estas preguntas tienen una relación vital con el bienestar de cada mujer que contrae matrimonio. Para pensar y debatir. ¿Me ayudará esta unión a llegar al cielo? Si te conocieras como te conoces, ¿te casarías contigo?